gotta be tough, girl. You gotta be strong, girl. You gotta be better, girl. Or they will knock you down. Tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompaña a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados. El debate no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino. Las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal. Ellas deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica. Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre. Por convicción personal, estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Una introducción al micro de género distinta hoy, el presidente anunciando el envío del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y habrá que decirlo también, para dar la información completa, el plan de 1000 días que envió diputado. Nos parecía que era el tema central, y nos parecía bien, que Manu iba a abordar hoy en su habitual micro de género. Hola Manu, buen día, ¿cómo te va? Buen domingo para todos, ¿cómo andan? Muy bien. Me escucho con retorno. Y bueno, ¿de cuánto? Vamos a acomodarlo. ¿10%? ¿10%? ¿20%? ¿Cuánto de retorno querés? Ahí Santi está solucionando todo para que escuches cada vez mejor. Vamos a analizar, si te parece, Manu, los puntos más importantes de la ley. Sí, como vamos a retomar lo que dijimos la semana pasada, Ricardo, ya con la esperanza que ya se avecinaba, habíamos comentado que Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la Nación, habló de esta ley, de que la ley de interrupción voluntaria del embarazo estaba lista, y como vos bien decías al principio, venía acompañado por este plan de los 1000 días que acompaña a personas gestantes desde su justamente embarazo hasta casi los 3 años de edad de los niños y niñas que se encuentran en situación de vulneración de derechos. Así que hoy ya podemos decir que es un hecho, porque el martes Alberto, por videoconferencia que escuchábamos al principio, anunció que ya envió los dos proyectos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el que más nos interesa, que es en el de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bien. Algunos puntos, como vos me pedías recién, hablar del objetivo que dice la ley. El objetivo es regular el acceso de la IVE, así decimos, a la interrupción voluntaria del embarazo, sería la sigla, y atención posaborto, esto es interesante, ¿no? Sería un acompañamiento integral del Estado para contribuir a la reducción de la morbilidad, y también el acceso a la información, a la ESI y a métodos anticonceptivos seguros, Ricardo. Como este proyecto, como bien decía, es integrador, abarca todas las aristas del problema, ¿no? Bien, si te parece, lo tenemos a Martín aquí en la mesa. Vamos a ver, salvo que vos tengas algo para cerrar ahí, pero vamos a ver cómo viene la mano en el Congreso, porque, bueno, hoy estamos pasando varias pastillas que hizo Anita y vemos algunos de los discursos del año pasado que tuvo media sanción, pero que después en el Senado rebotó. ¿Te parece que vayamos a eso? Dale, yo tengo otros puntos importantes para comentar de la ley, pero si querés lo hacemos después, no hay No, no, ningún dale, dale, problema. dale, dale vos con los puntos importantes de la ley. También lo que especifica la ley es esto, que la interrupción del embarazo se puede realizar, que esto te acordás, Ricardo, las semanas de gestación era un debate. Bueno, la semana que quedó es la semana 14 inclusive del proceso de gestación. Bien. También que si te vas del plazo, o sea, que si pasa el plazo estas 14 semanas, solamente se contemplará la interrupción voluntaria del embarazo, tanto si el embarazo es producto de una violación, o si está en peligro la vida y la salud de la persona gestante. También se debe garantizar en un plazo máximo de 10 días. Esto es interesante y tiene que ver también, en este punto habla del trato digno, cuando nosotros hablábamos, Ricardo, en una ocasión de la violencia obstétrica, bueno, para combatirla, ¿no? De que haya privacidad, confidencialidad del doctor con el paciente. Y sobre todo esto del lenguaje claro, comprensible con respecto a la información de los procedimientos que se están Bien, realizando. bien. Otro punto interesante y de debate es el de la objeción de conciencia, Ricardo. Claro. Lo que dice justamente la ley es que el personal de salud no puede negarse a practicar digamos, el aborto si está en riesgo la vida de la persona gestante, o sea, si es algo de urgencia, y tampoco se puede negar a la atención posaborto. Pero sí, digamos, cada personal de salud tiene el derecho a mantener su decisión y también a derivar a la paciente, al profesional o a la profesional que lo practique y que pueda, digamos, garantizar su derecho, ¿no? Garantizar que la mujer o la persona gestante acceda a la interrupción voluntaria del Te embarazo. iba a Y preguntar por último, eso, perdón Manu, sí. te iba a preguntar eso, ¿Sí? cada efector de salud público debe asegurar por lo menos una persona que no sea objetora de conciencia, ¿no? Porque ha sucedido que, me acuerdo con la chica Acevedo en el Hospital Iturraspe, que todos los médicos planteaban objeción de conciencia. Claro, bueno, en realidad esto también hay una modificación del Código Penal en varios artículos que justamente hacen a que la mujer que quiere realizar, digamos, el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, está en su derecho y el efector de salud, el personal de salud, lo tiene que garantizar. Claro. Esto es bien claro, Ricardo, justamente para evitar esto que vos bien comentabas, que son situaciones que se dieron Sí, sí, sí. muchísimas veces, O ¿no? sea que por lo menos un Bueno. profesional tiene que no ser objetor de conciencia. Exactamente, y Bien. esto es importante, si la vida de la mujer está en riesgo, también tiene que actuar, digamos, en consecuencia. Bien. Por último, lo que mencionaba recién, modificación del código, no voy a mencionar los artículos, pero básicamente penaliza a los doctores y a las doctoras que se nieguen conforme a la ley. También el aborto no punible se extiende hasta las 14 semanas, es decir, que si una mujer practica aborto, esta práctica, digamos, de la interrupción voluntaria del embarazo después de las 14 semanas, sí hay penalizaciones. Y si el doctor obra sin el consentimiento de la persona gestante, también hay penalizaciones. Bien, Así que ese sería un resumen bárbaro, de buenísimo. los puntos más importantes. Y ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo ves con esta nueva Cámara, con este nuevo Congreso, perdón, de diputados y senadores? ¿Está más cerca de ser aprobado que el año pasado? ¿Igual o peor? ¿Me preguntás a mí, Sí, a Ricardo? vos, a vos. Perdón, pensé que le decías a No, está Martín. bien. Y la verdad que recordemos para la gente que nos está escuchando, en el año 2018 en Sí. diputados se dio una ajustada media sanción, podríamos decirlo así, Sí. y en el Senado se frenó 38 votos por 31. Pero hoy en diputados está holgado también, ahí Martín nos va a hablar mejor del tema. En diputados hay 121 a favor votos y 106 en contra, sin embargo, hay 29 que están sin definirse. Por ejemplo, yo escuché esta semana a la chaqueña Aída Ayala. Ella allá en el 2018 había votado a favor, pero lo que dice es que cuando llegó a su provincia, al Chaco, realmente sufrió por parte de la iglesia de la provincia un hostigamiento, y además ella habla que como que fue presionada por sus compañeras de bloque. que este año, por ejemplo, cambiaría su voto. Entonces hay que ver si todas estas cuestiones están contempladas. Realmente Claro. es un análisis muy, muy minucioso, que se lo dejo a Martín porque sé que lo va a hacer impecable, A ver, Ricardo. Martíncho, ¿cómo está hoy la relación de fuerzas en el Congreso Nacional? Lo primero que hay que decir, Ricardo, y buen día Manu del otro lado, es que Buen día. antes de hablar de los números, lo particular es que el proyecto finalmente ingresaría por la Cámara de Diputados, sería el primer lugar en donde se debatiría en un debate que duraría, hay quienes dicen allí desde la Cámara que duraría 2 semanas porque lo que van a plantear es agilizar la discusión insertando las presentaciones que ya se dieron en el año 2018 respecto a expositores a favor y en contra de la iniciativa. Ahora sí, en la Cámara de Diputados, como dijo Manu tan atinadamente, la diferencia está entre unos 7 y 8 votos a favor de los diputados verdes, podríamos decir, en contra de los celestes. Allí habría un triunfo holgado, aunque en las últimas horas ha crecido de alguna manera el número de indecisos. Pero de todas maneras, confían desde el oficialismo que el proyecto, en términos generales, en diputados y en senadores, se aprobaría este año. El tema nuevamente es el Senado, porque en líneas generales la cantidad de senadores celestes, podríamos decir, se impone por ahora a la cantidad de senadores verdes. Si hoy se haría la votación, está ajustada. Está 35 a favor de los diputados senadores celestes y 33 a favor de los senadores verdes. Hay 2 votos de diferencia con 3 diputados que están indecisos. Diputados, perdón, 3 senadores que están indecisos. De esos 3 senadores, 2 son del Frente de Todos, que están más cercanos a decir que sí, a decir que no en esta iniciativa, y hay una senadora que está también indecisa. Y hay algo particular, y es que un senador, que es el senador por Tucumán, si mal no recuerdo, está de licencia Alperovich. Sin embargo, bueno, vuelvo a repetir, el oficialismo confía en que la ley va a salir finalmente este año, quizás salga en febrero, porque digamos el Congreso va a tener que llamar a sesiones extraordinarias para poder terminar de tratar este proyecto y otros seguramente, o de alguna u otra manera extender las ordinarias. Y hay algo que juega particular atención respecto a la votación, y es que indican desde el oficialismo que va a ser muy importante el apoyo que le van a propinar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Kirchner a esta iniciativa, algo que no sucedió para nada en el 2018, cuando, recordemos, el presidente Mauricio Macri de ese entonces y la vicepresidenta Gabriela Michetti estaban claramente en contra del proyecto de legalización del aborto, Ricardo y Manu. Bien, hasta aquí un pantallazo de cómo viene ajustada, sobre todo en senadores, Manu. Sí, así que bueno, estamos ahí muy expectantes de lo que pasa. Quisiera cerrar el tema con retomando algunas palabras de Alberto. Él expresó que llamaba a un debate respetuoso y siempre focalizando en que esto, el debate no está en aborto sí, aborto no, porque el aborto está, se sucede, sí, es una sí. problemática que existe. Lo que él expresaba atinadamente es que acá la discusión o el debate sería si el aborto es legal o es clandestino. Así difícil, que, bueno, esperemos que sea ley, ¿no? Difícil que suceda con lo que pasó ayer en la casa de Facundo Suárez Lastra, ¿no? Que lo escracharon porque apoya la legalización del aborto. Sí, bueno, de esas cosas van a empezar a pasar, sí. Son estos juegos sucios que también impone el debate, justamente por eso el presidente llamó a un debate respetuoso, pero bueno, sabemos que no, hay varias cuestiones que están en juego y bueno, digamos, a esto lleva el mismo devenir de la situación, ¿no? Manu, mientras vos hablabas, se comunicó un oyente con nosotros, queremos compartir con vos el llamado. Dale. Valeria dice, recuerden que la ley plantea el aborto como última medida, hay educación e información previa antes de llegar al aborto. Bueno, sí, eso inclusive está en el eslogan de casi toda la campaña, ¿no, Manu? Exactamente, y justamente como lo decía al principio, el objetivo es regular el acceso, pero esto viene de la mano de un acompañamiento integral. Siempre el acceso a la información, a la ESI, a los métodos anticonceptivos seguros para todas las mujeres y personas gestantes, Ricardo. Y el aborto es para no morir, como bien dice finalmente el eslogan de la campaña. Manu, nos quedan un par de minutitos y sé que tenés algunas informaciones breves para poder compartir con nosotros, porque seguramente Esta temática va a ser temática en varios domingos de Se Presume. Sí, Ricardo. Si no llegamos a explayarnos hoy, lo podemos hablar en otros programas, pero me parece interesante tirar dos noticias breves que dieron que hablar esta semana y que sucedieron en nuestra provincia. La primera, Ricardo, Sofía y el miedo que en realidad tenemos todas las mujeres por no poder transitar en libertad. Como seguramente todos conocen, se hizo viral un video. Sofía, de 22 años, con toda su experiencia recién, se bajaba de un taxi rosarino, eran la 1 de la mañana, ella estaba en un bar en la esquina de España y Pellegrini, en la ciudad de Rosario, repito, y se toma un taxi para volver a su casa. Pero lo que pasó, Ricardo, es que cuando estaba viajando en el taxi, escucha que el taxista estaba hablando de comida de una forma rara, como alevosa. Ella sintió que estaban hablando en códigos, le empezó a dar miedo, ella expresa de que la secuestren, una situación que es real y que sucede, y entonces le pidió al taxista que la bajara a medio camino. El taxista paró el auto, ella se cruzó de carril, le pidió a unas personas que estaban en auto que la llevaran a su casa, y cuando llegó, grabó el video. Ese mismo lunes hizo la denuncia en un centro territorial de denuncias, y el martes en el Ministerio Público de la Acusación, donde contó en la justicia lo mismo que había relatado en las redes sociales. Lo cierto es que en el devenir de la semana, Ricardo, escuchamos la voz del taxista, sí. Gustavo, de 53 años, él habló en los medios de comunicación, dijo que justamente ese había sido su último viaje, que le estaba hablando a su hijo para ver qué iban a comer juntos esa noche. Así que bueno, se está realizando la investigación pertinente, pero a ver, surgió todo un revuelo alrededor de lo que sucedió, culpabilizando a la Sofía, diciendo que el pobre taxista era un trabajador, y bueno, no lo podemos poner en duda, quizás esa persona específicamente es una persona que trabaja y que está contribuyendo a la economía de su familia, pero vos fíjate, Ricardo, ¿no? Sofía, cuando se subió al taxi, ¿qué hizo? Le mandó a sus amigos y amigas en el grupo de WhatsApp una placa del taxista, y esto nos pasa siempre, sí, a las mujeres que vamos solas. Yo viví 5 años en Rosario, recuerdo que llegaba, yo soy de San Jorge, llegaba a la terminal a la 1 de la mañana y pedía por favor en la terminal encontrarme con alguien que viva yendo para mi casa al menos, para no irme sola en el taxi. No estoy hablando ni siquiera en colectivo urbano. Entonces, La perdimos. ¿Estás ahí, Manu? ¿Te perdimos? ¿Manu, te recuperamos? Sí, acá estoy. Ahora estaba escuchando a Anita lo que decía. Y es tal cual ella lo dice. Si bien se criminalizó a Sofía o en las redes sociales dijeron que pobre taxista, que era un trabajador, en realidad acá el foco importante es esto. Sofía tiene miedo porque es una piba que está consciente de lo que le puede pasar a una mujer sola, claro, arriba de un taxi, ¿no, Ricardo? Claro, claro, claro. Me queda un minutito, 2 minutitos para que también podamos hablar de esta carta abierta y declaraciones periodísticas que hizo esta chica de 21 años, que es de Concordia, que está en Santa Fe y que se vio de alguna manera con una tentativa de violación por parte de un entrenador del Quillá, del Club Quillá, ¿no? Así es. Esto sucedió el año pasado, Ricardo. Fue Alarcón, ella contó que sobrevivió una tentativa de abuso por parte de su profesor de hockey, el nombre de él no se puede decir, justamente porque, bueno, está en un proceso judicial, fue después de una fiesta del fin de año del club, ella pudo zafarse realmente porque él la llevó contra su voluntad a su casa. Ella en sus redes sociales lo relata muy bien, también cuenta el apoyo tanto de sus compañeras como del club, que lo desvincularon enseguida, pero Sol lo está haciendo público porque ella expresa que él, si bien tiene una perimetral, todavía sigue laburando en otro club y sobre todo en la escuela, y ella expresa la preocupación, Ricardo, de que esa persona esté trabajando con otros chicos, chicas, en palabras de ella dice, son cómplices la justicia, el sistema de educación que lo deja titular en la escuela, y las personas que siguen a su alrededor como si nada hubiese pasado. Claro. Así que contribuimos a que esta historia se sepa, cuando tengamos más información al respecto se pueda dar el nombre, lo vamos a hacer, Ricardo, porque es necesario, ¿no? Buenísimo, como siempre, gracias, Manu, beso muy grande. Bueno, Richard, me voy brevemente diciendo que el 19 de noviembre, que pasó esta semana, fue el día de la erradicación, perdón, del abuso sexual infantil y adolescente, y el grupo de docentes feministas de Santa Fe realiza mañana a las 20:30 horas por su canal de YouTube el Festival por la ESI Ya 2020. Ah, buenísimo. Lo pueden buscar tanto en YouTube como en su página web para que se sumen todos y todas. Bueno, y el miércoles es el Día de la No Violencia hacia la Mujer, ¿no? 25 de noviembre. Así es. Estamos palpitando el 25 de noviembre, así que vamos a ver cómo se sucede, teniendo en cuenta que seguimos en un contexto de pandemia y que las organizaciones también están siendo consecuentes con esta realidad que vivimos, ¿no? Y vamos a ver. Pero porque va a ver. En esta fecha, corregime si me equivoco, creo que sale el número de mujeres asesinadas por violencia machista que hacen algunas ONG, como la Casa del Encuentro, ¿no? Sí, viste que nosotros siempre mencionamos, sí, hay diferentes observatorios de las violencias, pero como vos bien decías, el 25 también están esos datos, Ricardo. Para ver un espejo, creo que es un espejo donde tenemos que vernos todos, sobre todo nosotros, los hombres. Sí, un termómetro para ver cómo vienen, digamos, estas problemáticas, si crecen, si no, qué acciones se pueden hacer, como vos decís, Ricardo. Un beso grande, Manu. Un abrazo para todos. Manu es Manu Abuela, nuestra periodista que todos los domingos nos hace habitar por unos 15, 20 minutos el rincón de género que tanto falta hace que nos desconstruyamos mucho, sobre todo, insisto, los hombres. Y que podamos plantearlo el tema en la mesa informativa para una sociedad mucho más justa.